Despertá tu naturaleza. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. Dale. Revistadale.com.ar. Revista Dale. Información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, videoclips, podcasts y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Para ponerte en contacto con nosotros o para volver a escuchar los programas anteriores, podés entrar en www.cercadelarevolucion.com. Ahora, del último disco de los Utopians, Nunca es Hoy. Desde el oeste del Gran Buenos Aires, Chicos y los Muertitos. Linda muertecita, corre que te alcanzo. Sácame esta pista cuando ya esté preparado. Bien perfumado y ya elevado sobre algún horizonte lejano. Con mis cenizas al mar y mi espíritu en los prados. Así no le temo a la muerte. grid. Muchos deberes que cumplir, los santos hoy rezan por mí. Es evolución, matemática, ficción. El cuerpo levita, el tiempo no se mide, eternidad la vista. Prende la vela para encontrar la calma. Espero que el tiempo purifique mi alma. Mi energía vital, lo que llevo en mis entrañas. Llevarme más allá de lo que digan mis palabras. Ya con el sol, el frío se va. Ya con la luz, el frío se va. Ya con el sol, el frío se va. Así no le temo a la muerte, porque el alma nunca está ausente. Así no le temo a la muerte, porque el alma nunca. Información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, videoclips, podcasts y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Cerca de la Revolución, el programa de rock.com.ar. Son Anita Pallenberg, de su disco debut, editado en 2011 y liberado por la web Fiebre Romance, el último tema de hoy. Tu calor es menester, mi febril pasión también. Y así llegamos al final de nuestro programa. Te esperamos la próxima para poder estar un poco más cerca de la revolución. ¡Chau! Pero si insisto, yo sé muy...